Y dijo Pablo: todos los que no guarden la ley pecarán. Por eso, si no cumplen la ley, morirán. Y todos los que en la ley pequen, por la ley serán juzgados. Los que solo conocen la ley no son justos para Dios. Los que practican la ley, solo esos serán justificados. Romanos capítulo 2, versículo 11 al 13. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Se han olvidado de que soy su servidor, José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes se hayan dado el tiempo para corroborar las citas aportadas la semana pasada. Pues de no hacerlo, no podrán ustedes corroborar que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, esta cita antes referida nos da la pauta para poner de manifiesto que se mienten todos los cristianos, y permítanme involucrar a los romanos como a los norteamericanos, se miente todo el mundo cristiano cuando dicen que todos por la gracia son salvos. Sí, pero eso lo dice Pablo a los hebreos, porque a los romanos, en Romanos capítulo 2, versículo del 11 al 13, así lo dice Pablo: todos los que no guarden la ley pecarán. Por eso, si no cumplen con la ley, morirán. Y todos los que en la ley pequen, por la ley serán juzgados. Y esto es importante, queridos televidentes, porque nos podemos dar cuenta de una manera más que clara cómo este Pablo, ¿se acuerdan ustedes?, que tenemos dos Pablos intercalados uno con otro, ¿cómo es que uno a los romanos le dicen: solo por la ley serás juzgado? Y a los hebreos: no, no es cierto, no, todos son salvos. Cuidado, esto es muy importante, cuidado, porque nosotros hemos dado por cierto lo que los pastores y sacerdotes nos han platicado. Y como verdadero, lo que en las paredes, durante toda nuestra vida, hemos visto pintado. Así es que empezamos bien este maravilloso programa y queda más que claro: todos por la ley seremos juzgados. Benditos todos ustedes, queridos hermanos, los que, aunque sea pujando con estirones y jalones, están haciendo su mejor esfuerzo por cumplir la ley ante los ojos del Altísimo, importándoles un bledo lo que diga la gente. A ellos el Señor les llama, ¿cómo les llama?, gentiles de la bola. Ustedes, el Señor les llama mis siervos. Bien, esta semana quiero informarles, estuvimos con muchísimo gusto en la Ciudad de México. Tuvimos el agrado de visitar a don Claudio Matute, quien, como todos ustedes, con una amabilidad desbordada, tuvo a bien recibirnos y externar cada una de sus dudas y de darme la maravillosa oportunidad y el honor de poderlo servir. Y esto lo hice con muchísimo gusto, respondiendo, espero así haya sido, querido señor Matute, a cada una de las preguntas que tan gentilmente usted nos aportó. Y bueno, quisiera yo también, compartiendo opiniones y puntos de vista con él respecto a esta realidad tan maravillosa, pudimos darnos cuenta que esa paz en la que don Claudio Matute hoy vive es porque ha logrado una conciencia plena de lo que pudiéramos llamar la libertad. Don Claudio, vaya hasta usted y su sobrina mi gratitud y un fuerte abrazo de parte de un servidor y de nuestro productor, quien también con muchísimo gusto, pues ahí estuvo abusando de las botanas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ya le hemos llamado la atención fuertemente, don Claudio. Bien, quiero agradecer también a don Jesús Mendoza por habernos hecho llegar primeramente esta imagen. Presten su atención. Ilustrada a manera de caricatura, obviamente, para que esta tome cierto atractivo para los niños. Pero la estupidez más atroz es que hay una leyenda que dice: Jesús, héroe de héroes. Y lo más triste y vergonzoso es que esta se representa al Cristo hablando entre los superhéroes de dibujos animados, diciéndoles: así fue como salvé al mundo. Y queridos hermanos, otra vez esto ha caído en lo absurdo, porque hacer del maestro otra caricatura, además de la que ya hicimos, lo hago con esta porque al rato dicen que estoy haciendo otras señales, de la que ya hicimos, queridos hermanos, al montar desde hace 2000 años todo un teatro con él, aquí cabe preguntarnos, ¿otra vez otra caricatura? Cuidado, queridos televidentes, mucho cuidado, porque todos ustedes, los que tienen bebecitos en casa o los que sus hijos nos hacen el favor de acompañarnos, no permitan, por favor, que sonrían con estas payasadas, porque solo los van a confundir al darles a esa vida ya de por sí llena de mentiras, hoy solo una serie de dibujos estúpidos, ridículos, pero animados. Bien. Pero el mismo don Jesús amablemente nos envía esta, que si ustedes me permiten utilizar el término, esta desgarradora noticia. Veamos el video, por favor. En la República de Moldavia, en Europa, donde la muerte de un bebé de 6 semanas de nacido cuando era bautizado ha causado polémica. El sacerdote responsable del ritual, Valentín Taralunga, ya es investigado por las autoridades. La familia indicó que después de ser sacado de la pila bautismal, el bebé empezó a botar espuma por la boca y sangrar por la nariz. Murió camino al hospital. El cura negó tener responsabilidad alguna en el hecho y, por el contrario, dijo que él solo cumplió con los cánones de la iglesia. Sin embargo, un doctor forense confirmó que la muerte del bebé fue por ahogamiento. ¿Vieron ustedes, queridos hermanos, cómo este desgraciado perro sacerdote metió al niño, al bebecito, al agua para bautizarlo, según él. Y ante tal evidencia, este perro asegura que nada tiene que ver con la muerte del pobre infante. ¡Qué barbaridad! Queridos hermanos, vamos a poner aquí las hojas, porque ya nos llamaron para decirnos una bola de cosas, de que la palabra la tiro a la basura, que no. Créanme que lo hago por el gusto de servirles, con el deseo de que no paremos en nuestro diálogo. Pero bueno, si ustedes así se sienten más satisfechos, no obstante la estética que nosotros hemos querido procurar para que ustedes vean un escenario agradable, bueno, pues si se desea, aquí lo tienen ustedes, y damos nuestra más entrañable gratitud a quien nos hizo ver tan desagradable forma de tratar de mi parte a la escritura. Bien, ahora ven por qué Dios está, queridos hermanos, después de este video, tan asqueado de nosotros. Porque no confiamos en Él, sino que le hemos dedicado nuestra confianza a un payaso que, disfrazado de religioso, solo vino a acabar con nuestra fe. Y ahora, peor aún, como el caso aquí presentado, están acabando con la vida de nuestros hijos, como ya lo hicieron con nuestros padres, y nosotros, ahora con ellos. Qué pena, vaya nuestro más entrañable pésame a las personas que perdieron a esta criatura. Pero hay que hacernos una pregunta, queridos hermanos. ¿No se supone que lo estaba bautizando para que fuera bendecido en su vida? ¿Qué hizo este perro? Todo lo opuesto. Lo que han venido haciendo todos los grupos religiosos: acabar con nuestra vida, la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, y hoy la vida de nuestros niños. Y este está marcando la maldición en todos ellos. Pero yo quisiera, queridos hermanos, hacerles una pregunta. ¿Acaso este perro, por ser sacerdote, la justicia de los hombres no le exigirán que pague por su falta? Esperemos en Dios que se haga justicia. Y si no, a todos los familiares de este bebecito, que tengan la fe, la seguridad de que nuestro Señor les hará justicia con toda esta basura de perros. Amablemente, don Aaron Cardeña nos ha pedido también dar a conocer qué es lo que los manuscritos, como la Biblia y el Corán, dicen o refieren respecto a la manera en cómo debemos vestir. Bueno, pues en relación a esto, a la letra dice lo que así ha estado escrito en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 19. No te vestirás con mezcla de diversas telas. Y para aquel que diga, oye, ¿no me puedo poner lana y algodón? No. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, que cuando andamos combinando las telas, como es el caso del nylon, ¿se acuerdan ustedes los fines de semana que todos andamos de pants? y la playera y las calcetas y la trusa son de algodón? ¿Se acuerdan ustedes que nuestro estado de ánimo se siente así como con una cierta pesadez? Pero también recuerdan que cuando le damos la mano a alguien, se escucha: ¡ay! ¡Me diste toques! ¡No! No es aquel el que nos dio toques, somos nosotros. Porque recuerden ustedes que todo organismo produce energía. Entonces, cuando nosotros nos vestimos, fíjense qué tan grande es el Altísimo, cuando nos vestimos con mezcla de diversas telas, nos convertimos, perdón, como si fuéramos una olla express. Por eso, la energía, al no fluir, tocamos algo metálico o tocamos a alguna otra persona y se escucha cómo sale la energía, porque nosotros nos estamos sobrecargando de ella. Y esto es tan cierto que si recuerdan, nuestro estado de ánimo se deprime, nos sentimos como con mucha flojera, creyendo que es porque se trata del día de nuestro descanso, no de reposo, de nuestro descanso. Así es que dice el Señor: no te vestirás con mezcla de diversas telas. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 27. No cortarás en redondo ni en forma caprichosa tu cabello ni tu barba. Y si alguno de ustedes, queridos hermanos, se pregunta: oye, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, no olvidemos que en alguna ocasión ya hicimos un ejemplo al comentar que un teléfono o un walkie-talkie, todo tipo de radio, tiene la antena pegada o con conexión directa al cerebro del aparato. Entonces, ¿qué es el cabello? Son las antenas con las que recibimos el contacto directo con el Altísimo y los señores del cielo. Así es que, para aquellos que lo entiendan, vaya hasta ellos nuestra felicitación, porque entonces habrán comprendido que no cortar en redondo ni en forma caprichosa nuestro cabello ni nuestra barba, ahora ya entendemos que tiene todo el sentido. Y luego, honestamente, cuando nos ponemos así las barbitas como que muy delicadas, creo, queridos hermanos, con el debido respeto, que toda esa calidad de varones que el Señor nos ha dado, pues como que se nos llega a perder cuando los cortes o recortes nos los hacemos de manera, por demás, extraña. Muy bien. Libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer ropas de hombre, ni el hombre se pondrá ropas de mujer, porque es una asquerosidad ante el Señor cualquiera que esto hace. Y si alguno de ustedes se pregunta, queridos hermanos, oye, ¿esto a qué se debe? Bueno, si, como nos han hecho favor de comentarnos, oye, pero en la antigüedad, tanto el hombre como la mujer usaba túnicas, sí, pero si ustedes recuerdan, hermanos, al día de hoy, nuestra modernidad, a la que el Señor se refiere, ha llevado a que el hombre vista de una forma y la mujer de otra. ¿Y qué sucede? Que una mujer vestida con camisa, con pantalón, con calzado de hombre, inclusive recortando su cabello hasta en forma de hombre, creo que el mensaje que está dando a los que tenemos oportunidad de verla es totalmente, puede ser, ¿verdad? Pero es ajeno a lo que quizá ella trata de expresar. Y bueno, imagínense un hombre vestido de mujer. Claro, yo he externado mis respetos, inclusive a personas que tan gentilmente al entrevistarme nos hacen favor de decirnos, yo no quiero tocar el aspecto sexual porque yo tengo otra forma de pensar. Queridos hermanos, yo creo que aquí lo sexual, que quiere decir la intimidad entre uno y otro, discúlpenme, nada tiene que ver con que se vistan de otra manera. Y esto, por lo menos respondiendo de la manera más honesta y a tan gentil pregunta que nos hace nuestro querido televidente, yo quiero responder con toda honestidad. Se moleste quien se moleste. Esto ante el Señor es una asquerosidad. Y punto. Gracias. Dice el Señor. Libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 11. No te vestirás con mezclas, poniéndote lana y lino a la vez. Ahora bien, en cuanto al Corán se refiere, queridos hermanos, así ha estado escrito en la Asura, capítulo 24, perdón, Asura 24, disculpen, versículo 31. Escuchen, por favor, qué belleza. Manda, así dice Allah, el bendito. Manda a las mujeres que humillen sus miradas. Por favor, no empiecen ustedes, queridas hermanas, con que, ya ves, hay discriminación. No, no, no. Fíjense bien. Manda a las mujeres que humillen sus miradas. Quiere decir que actúen con discreción y que velen por ser respetuosas y bien comportadas. Que por ningún motivo dejen ver sus partes íntimas. Que cubran sus senos y que no permitan que se muestre ninguno de sus encantos, de no ser solo a sus maridos. Asimismo, dice Allah, que no caminen de tal manera que se muestren sus encantos ocultos. Queridos hermanos, queridas hermanas, para todos aquellos que estúpidamente juzgan al Corán, miren cómo Allah el bendito dice de ustedes, para que posean de parte de todas las miradas el respeto que ustedes, por ser hijas del Señor, merecen. Asura 33, versículo 59. Dile a tus esposas y a tus hijas que dejen caer su túnica, quiere decir su vestido, hasta su parte más baja, porque sólo así será fácil obtener el respeto, para que no sean despreciadas cuando los hombres u otros prójimos las ofendan. ¿Ya entienden? ¿Ya ven que no hay discriminación? Al contrario, el bendito procura que ninguno de nosotros, estúpidos, con palabras soeces, con palabras altisonantes y haciendo una perra insinuación de lo que no debe decirse, les ofendemos, las humillamos. Y muchas veces, acuérdense, siendo ustedes mujer de otro, ¿eh? Entonces, benditas ustedes las que en adelante quizá cumplan con estas leyes del Altísimo. Varios de ustedes, queridos hermanos, en el transcurso de la semana me preguntaron, ¿qué opino respecto a la catástrofe acontecida en Oklahoma el pasado lunes 20 de este mes? Y si esto tiene algún vínculo con lo advertido por el Señor. Bueno, creo que mi opinión aquí sale sobrando, siendo que Isaías nos advierte lo que así ha estado escrito en el capítulo 28, versículo 2, que a la letra dice: Why that is. Wow, look. Esto lo dice Isaías en el capítulo 28, versículo 2. Miren que el Señor tiene un fuerte y poderoso como turbión de granizo y uno como espantoso torbellino destructor. Este es parecido al ímpetu de muchas aguas que inundan y anegan las grandes naciones. Asimismo, en Nahum, capítulo 1, versículo 3, a la letra nos dice: El Señor es el que hace girar los huracanes y tornados, porque esas nubes son el polvo de sus pies. Y bueno, los medios de comunicación a nivel mundial, queridos televidentes, han dado mucho énfasis a esta noticia, pero como si fuera una terrible catástrofe. Sin embargo, la única y verdadera noticia es que no estamos haciendo ningún caso a estas advertencias. No estamos prestando atención a todas estas señales. Igualmente, como sucede en el caso de los sonidos en el cielo. Todos, absolutamente todos los que se encargan de presentarnos como un acontecimiento sin precedentes y como una novedad, no saben que esto ya se nos había advertido en Isaías capítulo 5, versículo 30, y a la letra dice: En los últimos días, el Señor hará sonidos sobre las naciones. Así que, queridos televidentes, una vez más, ya estuvo bien, pongamos un alto a nuestra vida, ya, por favor. ¿Qué no tenemos hijos? ¿Qué no tenemos niños pequeños? Hagamos caso de las señales que se ven, tanto arriba en el cielo como aquí abajo en la tierra. Y recordemos, queridos hermanos, que el Maestro nos advirtió que el único que conoce la hora del fin, ese es nuestro Padre. Nadie más, solo Él. Así que dejemos ya de creer que, ay, pobre gente que está pasando por esto. Pues también los constantes asesinatos, los rumores de guerra, las violaciones, los robos, las mentiras, etcétera. Todas estas son las señales que nos advierten estar preparados, pero no estar listos con un arma o encerrados en nuestras casas o yendo a las iglesias todo el día a darnos golpes de pecho. No. Prepararnos con sabiduría, preparando el momento, pero preguntando por las cosas de nuestro Señor, como en este caso lo han hecho ustedes, queridos hermanos, informándonos acerca de la verdad de nuestro Señor y practicando los principios que Él nos ordenó. Pues lamento decirles que así lo dice la Escritura. Solo esto será lo único que en realidad nos llevará a la salvación. Así es que, queridos hermanos, todos ustedes los cristianos, si ustedes van a seguir con esta farsa, sigan. Si ustedes van a continuar fascinados con todas las mentiras que les dicen en sus cultos, continúen. Pero ya es hora de que dejen de estar fregando a los que quieren tomar otro camino. ¡Por favor, carajo! ¡Ya! ¡Ven! Allá te dicen, hermano, ven, allá te quitan tu 10%. ¿Por qué no le dicen eso? ¿Eh? Allá te van a robar por decirte lo que ellos quieren. Así es que, hermanos cristianos, hagan un alto en su vida. Por favor, hagan un alto en su vida. Y dense cuenta que están ante la maravillosa oportunidad, la única que Dios les da, de regresar al camino correcto. Y qué mejor ustedes, los cristianos, porque ya pasaron por el catolicismo y ya pasaron por el protestantismo. Imagínense llegar ante la presencia del Señor y decir: te estuvimos buscando y al fin te encontramos, Señor. Acuérdense ustedes, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque llegará el día en que me dirán, que no, ay, ¿no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas, Señor, que yo en tu nombre imponía las manos y sacaba demonios? Y dice el Maestro, y yo les responderé: aléjense de mí, malditos de mi Padre, fabricantes de mentiras. Y bien, continuemos entonces conociendo más de las leyes y preceptos que Dios nos ordenó cumplir y que así ha estado escrito. Y a la letra dice, el libro de los Números, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Con su permiso. El hombre o la mujer, cuando prometan dedicarse al Señor para servirlo, no tomarán vino ni sidra, ni vinagre de vino, que quiere decir vinagre de uva, ni vinagre de manzana. No beberán licor embriagante, ni comerán uvas o manzanas, ni frescas ni secas, desde las semillas hasta la cáscara, no las comerán. Aquí está, ¿eh? Libro de los Números, capítulo 6, versículo 5. No, fíjense bien, ¿eh? No pasarán navaja sobre su cabeza, dejando caer lo largo de su cabello. Repito, cuando el hombre o la mujer quieran dedicar su tiempo al Señor, no cortarán su cabello, dejarán caer lo largo de él. Libro de los Números, capítulo 6, versículo del 6 al 9. No se acercarán a ninguna persona muerta, perdón, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermana. Más, si alguno muere de repente junto a él o ella, habrán infectado su cabeza. Por tanto, cortarán lo largo de su cabello, pero al séptimo día. Libro de los Números, capítulo 9, versículo del 2 al 14. Y esto, queridos hermanos, es importante que se den cuenta, para que aquellos que dicen que solo en el libro del Levítico y en el Éxodo vienen las leyes del Señor, no. Ahora, aquellos hermanos que nos hablan acerca de la Torá, bueno, ya se dan cuenta que el Pentateuco o Torá está atestado de las 613 ordenanzas que el Altísimo nos ordenó. Bien, dice Libro de los Números, capítulo 9, versículo del 2 al 14. Y dijo el Señor: harás la Pascua a su tiempo, entre las tardes del 14 y 15 de abril la conmemorarás. Cualquiera de ustedes o de sus generaciones que esté contaminado por causa de algún muerto, o esté de viaje lejos, hará la Pascua al Señor. Mas el que esté limpio y no ande de viaje, si deja de hacer la Pascua, esa persona será cortada de su pueblo. Y si algún visitante que vive con ustedes desea hacer la Pascua, será conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes. ¿Qué nos dice la ley? Que solo el que esté circuncidado del prepucio, solo ese podrá hacer la Pascua. Bien, Libro de los Números, capítulo 19, versículos del 11 al 12. Aquel hombre o mujer que toque un animal muerto o un cadáver humano, 7 días estará contaminado. Mas al tercer día deberá bañarse con agua y jabón, y hasta el séptimo día quedará limpio, siempre y cuando corte lo largo de su cabello. Si no se baña al tercer día, tampoco quedará limpio al séptimo. Y bueno, queridos hermanos, ahora conozcamos algunas citas más que sustentan y ponen la evidencia del por qué todas, absolutamente todas las religiones son falsas. Ezequiel capítulo 26, versículo 16 al 18. Y dijo el Señor: los capitanes de la mar descenderán de sus barcos y se quitarán sus insignias y se despojarán de todas sus ropas bordadas. Los que andan en alta mar, los capitanes, todos los militares de la naval que tienen sus ropas bordadas, se despojarán de ellas, porque se espantarán, se sentarán sobre la tierra y estarán temblando en todo momento y quedarán consternados y se lamentarán acerca de ti y de tu desgracia, diciendo: ¿cómo caíste tú, ciudad enaltecida, ciudad del Vaticano? Si estabas rodeada de mares y que fuiste poderosa en tus negocios a través de la mar, la que tú y tus habitantes espantaban a todos los navegantes, ahora temblarán las islas en el día de tu caída, al ver que ya nadie entra ni sale de ti, y todos se espantarán de tu ruina. Isaías capítulo 65, versículos del 1 al 4 y versículo 6. Fui buscado por aquellos que nunca preguntaban por mí. Fui buscado por aquellos que nunca preguntaron por mí. Y a esa nación que no invocaba mi nombre, que no decía la verdad, a esa nación yo le dije: aquí estoy. Extendí mis brazos todo el día a gentes rebeldes, las cuales no andan por caminos correctos, gente incrédula, gente que en mi cara continuamente me provoca a ira, presentando ofrendas a muñecos de madera y ofreciendo inciensos sobre altares hechos de ladrillos, a gentes que se quedan a dormir en los sepulcros, a los que duermen en los templos de los ídolos. Si recuerdan ustedes, queridos hermanos, antes de terminar, permítanme un paréntesis, por lo menos aquí hay lugares en donde en el día de los Todos Santos o de Muertos la gente se queda en los panteones, ¿eh? Miren qué maravilla, cómo nuestro Señor ya sabía acerca de todo esto que estaba por acontecer. Y dice: aquellos que duermen en los templos de los ídolos, a todos los que comen carne de puerco y que en sus ollas hay caldo de cosas nauseabundas, por lo que yo regresaré y les daré el merecido pago en su cara por todas sus maldades. Esto dice nuestro Señor a todos los papás, no papas, a todos los padres de familia. Jeremías capítulo 5, versículos del 7 al 25. Y dijo el Señor: ¿cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron y se arrodillaron ante lo que no es Dios. Fui yo quien los colmó de bienes y ellos solo adulteraron. Y en casas de la gran ramera se juntaron en grupos, como caballos gordos que están en celo, cada uno relinchaba a la mujer de su prójimo. ¿Acaso no he de castigar yo esto? Dice el Señor. ¿De gente como esta no he de vengarme? Renegarán todos del Señor contestando: lo que se ve en los cielos no es Él. Sobre nosotros no descenderá ningún mal. Sobre nosotros no descenderá ni la muerte ni el hambre. Aguas con los cristianos, ¿eh? Todos por la gracia son salvos. Aguas, cuidado. Lo que nos dicen los profetas no son más que viento. Que estos vientos caigan sobre ellos mismos. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: por haber dicho estas estupideces, mira que yo hoy pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a los que te siguen y te creen los pongo por leños. Y tus propias palabras a todos ustedes los consumirá. Porque yo traeré sobre ustedes, oh naciones de la tierra, razas de muy lejos, dice el Señor, un pueblo robusto, un pueblo antiquísimo, un pueblo cuyo idioma jamás han escuchado y cuyas palabras no entenderán. Su aspecto de ellos es como sepulcro abierto. Todos ellos son mis soldados valientes. Esta nación conquistadora, te juro que se comerá tu cosecha, se comerán tu pan, matarán a tus hijos, matarán a tus hijas, matarán tus rebaños y todos tus ganados. Acabarán con tus viñas y con tus higueras, y destruirán con armas todas tus ciudades, aún las más fuertes en que tú confiabas. Con todo eso, en aquellos días, no acabaré del todo con ustedes, ¿eh? Dice el Señor. Y si alguien te pregunta: pero, ¿por qué nuestro Señor Dios ha traído sobre nosotros todo esto? Tú le responderás: es que lo mismo hicimos cuando abandonamos al Señor, porque nos fuimos a adorar a los ídolos y nos arrodillamos ante puros muñecos en nuestra tierra. Por eso, ahora el Señor nos hace servir a estos extraños que vienen de aquellos planetas extraños. Anuncien esto a las naciones, vayan y pregónenlo por toda la tierra, díganles: escuchen esto, pueblos necios y sin sabiduría. todos ustedes, los que tienen ojos y no ven, los que tienen oídos y no escuchan, ¿están seguros que a mí no me temerán?, dice el Señor. ¿Están seguros que no temblarán ante mi presencia y se arrepentirán el día de mi llegada? ¿Qué no les dijeron que fui yo el que puse la arena como límite eterno de la mar? Y que aunque haya tempestades, ni las olas traspasarán ese límite. Pero todos ustedes tienen un corazón rebelde, y todos ustedes se han vuelto incrédulos ante las cosas que ven en el cielo. Se han olvidado de mí y se han ido tras sus ídolos. Y en vez de decir en su cabeza, tengamos temor al Señor nuestro Dios, que nos da nuestra lluvia a su tiempo y que nos da todos los años una abundante cosecha, no. Por eso sus maldades han estorbado todas estas cosas, y sus pecados los han privado del bien. Jeremías capítulo 6, versículos 28 al 29. Todos, absolutamente todos los sacerdotes son rebeldes, andan con engaños, son calumniadores, son bronce y hierro, y son unos pervertidos. En vano trabajó el fundidor, pues no han sido separadas las maldades de aquellos. A todos ellos, llámalos imitación de plata, pues el Señor ya los ha despreciado. Y bueno, queridos hermanos, ahora continuemos con el fantástico tema que la semana pasada dimos inicio y que lleva por título, ¿de verdad cree usted que lo ha visto todo? ¡Iniciemos! ¿Sabían ustedes que Dios ordenó por ley eterna que todo hombre debe ser circuncidado a los 8 días de nacido? Porque ese es el sello que identifica a los que aceptan el pacto eterno del Señor con el hombre. Además de dar salud a nuestro cuerpo, evitando la incubación de hongos y la transmisión de bacterias, virus y parásitos al útero de la mujer. Libro del Génesis, capítulo 17, versículos del 9 al 14. Queridos hermanos, al día de hoy, no voy a decir que muchos, todos, hemos menospreciado esta ley, porque existen médicos, inclusive, que aseguran que este acto es una mutilación. Otros afirman que se pierde sensibilidad cuando existen las relaciones sexuales. Y otros dicen que esto no tiene razón de ser. Mas todos han olvidado que las leyes de nuestro Señor, Él las dio para cumplirlas, no para discutirlas. Y si son eternas, es porque nadie podrá modificarlas. Ahora bien, Recordemos que en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que entre las mujeres judías no hay ningún caso de cáncer cérvico-uterino, informando a la vez que esto se debe a que todo hombre judío está circuncidado. Y cualquiera, por muy joven que sea, recordará que a todos los niños no circuncidados, en la parte del glande, ¿recuerdan ustedes? Que quiere decir en la cabecita del miembro, se acumula una como grasita blanca, que algunos han optado por llamar erróneamente sebo. Pero hago de su conocimiento que ese sebito, como algunos afirman, no es más que la acumulación de hongos ácidos cargados, ¿por qué no decir?, atestados de minerales cultivados por la humedad que provoca el prepucio con todos los residuos de orina cuando éste cubre el glande. Obviamente que si por costumbre o deseo primero se tiene intimidad y hasta después nos aseamos, que quiere decir nos bañamos, lo correcto, como ustedes verán, es la manera contraria, pues a través de los años todo ese hongo sumado a los microbios que se incuban por falta de aseo va dejando en el útero de la mujer residuos suficientes que indefectiblemente le provocarán dicho cáncer. Hermanos, ¿sabían ustedes que el pueblo de Israel, del que Dios juró a Abraham, sería incontable como las estrellas del cielo y las arenas de la mar? Nació de mujeres estériles. Y así lo sustenta el libro del Génesis, en donde por distintos capítulos y versículos se precisa tal hecho. Por ejemplo, maravillosamente, en Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 2, Sara, mujer de Abraham, siendo estéril y anciana, parió a Isaac. De manera semejante, en Génesis capítulo 25, versículo 21, siendo Rebeca mujer de Isaac, parió a Esaú y a Jacob, pero los parió siendo ella estéril. Y por último, Raquel, mujer de Jacob, también estéril, parió a José y a Benjamín. Y esto se describe en el libro del Génesis, capítulo 30, versículos del 22 al 23. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que Abraham, después de morir Sara, tomó a otra mujer de nombre Cétura, con quien tuvo otros 6 hijos? Cuidado, estamos hablando de Abraham. Bien, sus nombres fueron Samram, Jexán, Madán, Madián, Jesboc y Sué. Y que Abraham vivió un total de 175 años, ¿lo sabían ustedes? Bueno, por favor, corrobórelo en el libro del Génesis, capítulo 30, versículos 22 al 23. Perdón, libro del Génesis, capítulo 25, versículo 1 al 2 y versículo 7. Una disculpa, por favor. Y bueno, queridos hermanos, ¿sabían ustedes que musulmanes y judíos son descendientes de Abraham y que Ismael, primer hijo de Abraham y patriarca del pueblo musulmán, tuvo 12 hijos, igual que Jacob, que es el padre del pueblo de Israel, generación de Isaac, quien fue el segundo hijo de Abraham? los nombres de los hijos de Ismael, padre de los árabes, son Nabayot, Sedar, Azbel, Mabsam, Masma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedma. Y esta información, hermanos, no lo digo yo, pueden corroborarla en el libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 12 al 16. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob, padre de los hebreos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Y esto no lo digo yo, pueden ustedes corroborarlo en el libro del Génesis, capítulo 29, versículos 32. Génesis, pasar al capítulo 30, versículo 23, y pasar al capítulo 35, versículo 18. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que Jacob o Israel, además de sus 12 hijos, las 12 tribus de Jacob, tuvo también una hija llamada Dina? Esto así lo refiere el libro del Génesis, capítulo 30, versículo 21. Pero lo más interesante y lo que más nos debe impresionar es la similitud que este acontecimiento tiene con la vida de Jesús el Cristo, pues si ustedes recuerdan, también tuvo a su lado a 12 llamados sus apóstoles y a una mujer llamada María Magdalena. ¿Sabían ustedes, hermanos, que al morir Ismael, con quien surgió el Islam, estuvo acompañado por su hermano Isaac, de quien surge el judaísmo, y sus otros 6 hermanos, aquellos que Abraham tuvo con su tercer mujer de nombre Setura? Como pueden ustedes apreciar, queridos hermanos, en Génesis capítulo 25, versículo 17 al 18, no importó que desde pequeños los hijos de Abraham fueran separados de entre sí, ni que fueran hijos de distinta madre, pues nunca dejó de haber unión en la familia, ya que eran conscientes de que todos descendían del mismo patriarca. Y es una verdadera lástima que hoy, conscientes de ser hermanos, no siga existiendo esa misma armonía entre judíos y musulmanes. Yo soy el primero en ofrecer disculpas a nuestros hermanos árabes y decirles a ustedes que esta situación es muy lamentable. Bueno, ¿sabían ustedes que cuando Moisés fue recogido en el río Nilo por la hija de Faraón, solo tenía 3 meses de nacido? Y que fue a la edad de 40 años cuando volvió con su pueblo, los hebreos, para buscar a su familia y habitar en medio de ellos. Bueno, no obstante que cualquiera pensaría que esta cita se narra en el Pentateuco, pues no, esta se sustenta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 20 al 23. ¿Sabían ustedes que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, el Señor no fue no fue quien los guió hasta el desierto de Sinaí, sino que fue un aparato volador en forma de columna, que quiere decir cilíndrico, que de día, quizá por su color metálico, parecía nube, y de noche, por la luz que resplandecía en él, parecía columna de fuego? Esto es corroborable, hermanos, en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 21 al 22. Y si afirmo esto, es precisamente, hermanos, porque así ha estado escrito en Éxodo, capítulo 19, versículos del 9 al 11, y que a la letra dice: Y dijo el Señor a Moisés: Mira que yo vendré a ti en una como nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ve y dile al pueblo que se purifique y lave sus vestidos durante 2 días, y estén preparados para el tercer día, porque yo descenderé delante de ellos sobre el monte Sinaí. Entonces, hermanos, reflexionemos. Si Dios iba delante del pueblo de Israel desde Egipto hasta el desierto de Sinaí, ¿por qué entonces, conforme lo hacía escrito en Éxodo 19, del 9 al 11, el Señor anuncia su descenso y pide que todos estén bañados, estén sus ropas limpias y que no estuvieran con sus mujeres durante 3 días para recibirlo, si se supone que él ya había estado con el pueblo desde su partida de Egipto? Observen que hay una pequeña confusión. A todas luces se puede apreciar que los que guiaron al pueblo fueron los santos del Señor, y el mismísimo Dios descendió hasta que el pueblo había llegado al monte Sinaí para hacer entrega de su ley santísima a Moisés, y este a su vez se la dictara al pueblo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Séfora, la primera esposa de Moisés, con quien engendró 2 hijos de nombre Gersón y Eliezer, fue una mujer árabe? Queridos hermanos judíos, ya paremos, ya, que se acabe esto. Moisés para nosotros es ejemplo a seguir, y su mujer, la que él tanto amó y la que le dio hijos, es árabe. Bueno, el comentario aquí que cabe hacer, queridos hermanos, es: Jetro fue padre de Séfora y era sacerdote de Madián, nombre que no pertenece, repito, este nombre no pertenece a la región. Presten, por favor, todos sus sentidos, sino a la tribu descendiente del cuarto hijo que Abraham tuvo con su tercera esposa de nombre Cetura, y que, como ya lo vimos, así quedó escrito en el libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 1 al 2, que la letra dice: Abraham había tomado también otra mujer llamada Cetura, la cual le parió a Samram, a Jexán, a Madán, a Madián, a Jesboc y a Sué. En consecuencia, Jetro, por haber sido árabe, o sea, ismaelita, su hija no tenía ascendencia hebrea, sino árabe. Y esto también se sustenta en el libro de los Jubileos, injustificadamente considerado como falso, en el capítulo 20, que un fragmento a la letra dice: Abraham repartió dones a Ismael y a sus hijos y a los hijos de Cetura, y a ambos los apartó de su hijo Isaac, al que dio todo. Se fueron juntos Ismael, sus hijos y los hijos de Cetura y sus hijos, y habitaron desde Farán hasta la entrada de Babilonia, en toda la tierra de la parte oriental. Se mezclaron unos con otros, quedándoles el nombre de árabes e ismaelitas hasta este día. Y aunque habrá algunos atrevidos, como los católicos, que insinúen que el libro de los jubileos es apócrifo o falso, según los protestantes, este hecho también está confirmado, y así quedó escrito en la mismísima Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 25, versículos del 5 al 6, que a la letra dice: y dio Abraham toda su herencia a Isaac, aunque también a los hijos de las otras mujeres les dio bienes. Y aún viviendo, los separó de su hijo Isaac y los envió hacia la parte oriental. Queridos televidentes, si un hombre hebreo, el caso de Moisés, se casó con una mujer de ascendencia árabe, el caso de Séfora, y ambos vivieron bajo las mismas normas que el bendito, el Todopoderoso ordenó, y jamás hubo en ellos diferencias por sus orígenes, sino que ambos creyeron en un mismo Dios, entonces convivamos ya en plena paz. Musulmanes, judíos, católicos y cristianos, llamemos al Señor como nuestro Padre que es, y honrémosle como verdadero y único Dios, pero de todos nosotros. ¿Sabían ustedes que Moisés, además de su esposa Séfora, quien le parió dos hijos, Gersom y Eliezer, tuvo también una segunda mujer, pero de origen etíope, que quiere decir de raza negra? Y que por este motivo Aarón y Miriam, hermanos de Moisés, se enojaron contra él. Esto lo podemos citar en Éxodo, capítulo 18, versículos del 1 al 3, y Libro de los Números, capítulo 12, versículo 1. Y a manera de reflexión, queridos hermanos, solo diré que el hecho de que Moisés tuvo una mujer africana por segunda esposa descarta por completo la idea de que el Moisés cinematográfico, así como un servidor rubio de ojos azules, alto, presentada en la película Los Diez Mandamientos del director Cecil Brunt del año 1956, protagonizada por el actor Charlton Heston como Moisés, sea irracional. ¿Sabían ustedes que para el descenso del Señor sobre el monte Sinaí ordenó a Moisés que nadie, ni sacerdotes, ni el pueblo, traspasara el cerco que él mismo había señalado? Ya que aquel que lo hiciera por ver a Dios moriría. Y esto, hermanos, lo vemos en Éxodo, capítulo 19, versículos del 11 al 22. Y bueno, si consideramos que el Señor descendió en su carruaje sobre el monte Sinaí, ¿se acuerdan ustedes? Y el monte empezó a temblar y el monte humeaba porque el Señor había descendido. Bien, en fuego. Es lógico pensar que lo que rodeaba esa área estaba totalmente protegida por algún tipo de blindaje tan poderoso que era capaz de matar instantáneamente a aquel que se aproximara. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que para Dios el corazón del hombre está aquí y es el cerebro? Siendo el lugar más santo de cada ser humano, y no el músculo cardíaco. Esto, queridos hermanos, se sustenta en el texto que así ha estado escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, que a la letra dice: cuando busquen al Señor Dios, siempre y cuando lo busquen con todo su corazón, asimismo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y capítulo 11, versículo 18, los que a la letra dicen: graba mis palabras en tu corazón y estarán en tu frente. ¿No dice así? Estarán en tu frente, entre tus ojos. Ahora bien, como usted sabe, el órgano que nosotros llamamos corazón solamente es una bomba que distribuye sangre a todo el cuerpo, mientras que en el cerebro, en donde se originan las emociones como odio, envidia, tristeza, alegría, etcétera, en donde se originan las emociones como odio, envidia, tristeza, alegría, etcétera, los movimientos del cuerpo, los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, el habla y más. Tal es el caso de que en el lóbulo frontal se concentra la personalidad, emociones, movimientos musculares, razonamiento, etc. Es en el lóbulo parietal donde se registran las sensaciones como tacto, calor, frío, coordinación, etc. En el lóbulo temporal se identifica el lenguaje, el olfato, la audición, el gusto, etc. En el occipital radica la visión y en el cerebelo el equilibrio. Por lo tanto, si Dios dice que grabemos en nuestro corazón sus leyes, significa concretamente que debemos memorizar los mandamientos para aplicarlos en nuestra vida cotidiana, al ver, oír, probar, sentir, etcétera. Igualmente, cuando el Señor se refiere a que debemos buscarlo con el corazón, es que en nuestra mente, al generar pensamientos acerca de Él, como oración, confesión, anhelo, etcétera, estamos buscándole a Él. Así que, como ya hemos corroborado, es con la mente con lo que lo buscamos y con lo que nos grabamos sus leyes y sus decretos, y no es con el corazón. ¿Sabían ustedes que Moisés, Elías y Jesús, durante 40 días y sus noches, no comieron ni bebieron absolutamente nada, y tampoco desfallecieron? Esto lo corroboran, queridos hermanos, el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 28, 3 de Reyes, capítulo 19, versículo 8, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, o Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Esto es muy importante, el comentario, queridos hermanos, porque, fíjense bien, ¿es que acaso les fue dado algún alimento especial que permitiría que su organismo soportara la falta de alimento o de comida y agua durante 40 días? ¿Sabían ustedes que por ley eterna Dios ordena que nadie debe comer ningún tipo de grasa ni manteca animal? Y esto se corrobora en el libro de Levítico, capítulo 7, versículos 23 al 27. Y bueno, como mera muestra de la consecuencia que esto conlleva al desobedecer tal orden, recuerden ustedes que al día de hoy, lo primero que cualquier médico sugiere es no comas mantecas, porque el riesgo inminente que se tiene es de que se tapen con esa grasa las arterias y consecuentemente esto imposibilita que fluya de manera correcta la sangre por tales conductos, ocasionando desde presión alta hasta un ataque al corazón. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, queridos televidentes. Antes de concluir, quiero enviar un afectuoso saludo a don Ricardo Zuniaga, de nuestra hermosísima Venezuela, a quien además agradezco que tenga la confianza para escribir y para hacerme saber sus dudas y comentarios. Querido don Ricardo, que Dios le bendiga y le multiplique junto a sus más queridos todo cuanto poseen, pero que aún más les bendiga en su santísima sabiduría. Queridos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro verdadero Padre, el Altísimo, les bendiga, los colme de sabiduría, les multiplique todo cuanto tienen, les muestre el camino, les dé la paz y la alegría, y sobre todo, les permita que, conociendo la verdad, esta les dé la tan anhelada libertad. Pero para ello, hermanos, es necesario su voluntad. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Por cierto, queridos hermanos, esta semana, el día jueves, nos encontramos en Irapuato, Guanajuato. Será un placer con ustedes. Ah, para aquellos hermanos que nos dicen, aquí te estaremos esperando con fresas, con crema, muchísimas gracias. Pero no se olviden que la fresa es el único fruto que se da en excremento de puerco. Recuerden que está lleno de amebas. Muchas gracias. Un vasito con agua es suficiente. Será un placer estar con ustedes. Que el bendito los llene y los colme de sabiduría. Hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.